dejamos que el silencio cubra todos los recuerdos que hay en esta habitación. No encontramos las palabras que detengan la batalla que hoy existe entre los dos. Son tan mías tus lágrimas, es tan hondo el dolor. No alcanzaron los te amo, los detalles, las caricias, todo eso terminó. Y voy solo contra el mundo, sin reproches, sin rencores, porque ya no siento amor. Ya no quiero tu cuerpo, ya no siento tu amor. Hasta aquí me voy, no tienes que pedirme perdón. Lo nuestro se terminó. Nadie te quiso tanto, tanto como yo. Me voy de aquí, ¿me entiendes? No tienes solución. Mejor es decirte adiós. Alcanza con tu llanto para pedirme perdón. Lo que ayer fue primavera por la culpa de tus celos, en invierno terminó. Ya no quiero tu cuerpo, ya no quiero tu amor. Hasta aquí me voy, no tienes que pedirme perdón. Lo nuestro se terminó. Solución.